América Latina, cuatro y zampoñas, cordilleras y de selvas, una América que sueña. Mezcla de tanta gente, luchadores e idealistas, en esta tierra de Guevara, por un sueño socialista. Venezuela sigue enfrente, nuestra voz y nuestra vez, mi Brasil está contigo, Chávez, Chávez. Vamos a compartir en este momento un audio de Nicolás Maduro, porque como ustedes escuchaban en la canción, vamos a empezar con Venezuela. Hoy se cumplen 66 años del nacimiento de Hugo Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana, referente claramente de la América Latina del siglo XX, digamos, por lo que fue su gobierno en Venezuela y por lo que fue también su prédica antiimperialista, ¿no? Uno de los referentes junto con los líderes de Cuba, sin lugar a dudas, y alguno más que lo acompañó, como Evo Morales en su momento, o incluso el propio Rafael Correa, que tuvo también acercamientos hacia la línea que tuvo Hugo Chávez Frías. Le tocó hacer como la transición de un siglo al otro, ¿no? Él gana las elecciones en el 98, si no me equivoco, en Venezuela. Y bueno, primero empezó tibiamente, recordemos, él mismo reconoció después que él era como ingenuo en el inicio de ese proceso en Venezuela en confiar que no iba a haber una reacción desde la derecha a lo que iba a ser, y ni siquiera la derecha local venezolana y de Estados Unidos, en fin, del imperialismo. Ya el año 2002, la huelga, el golpe de Estado de abril, la huelga petrolera, en fin, él lo ayudó a despabilarse a Chávez en el sentido que la cosa venía en serio, que había que apretar el acelerador en ese enfrentamiento y, como Diego decía, bueno, todo el papel que él asumió en el proceso venezolano, pero la proyección hacia América Latina y el mundo, porque es un hombre muy querido y reconocido en tierras árabes, en Asia, uh-huh, en África, también prohijado por Fidel, ni que hablar, que lo vio como una referencia muy, muy especial, por encima incluso de esos otros líderes que Diego mencionaba, y que tuvo una muerte, Diego, a partir del desarrollo de cáncer, que bueno, desde el gobierno venezolano siempre se ha denunciado como un cáncer que fue inoculado, ¿no? Como un asesinato. Poco después que él muriera, y hubo varios integrantes de su entorno de seguridad más próximo que terminaron desertando, que se fueron a Estados Unidos, lo que estaría confirmando que, bueno, Estados Unidos o los enemigos de Chávez, en definitiva, lograron infiltrarse, captar a alguno de a integrantes del entorno más cercano que podían haber llevado a cabo la acción que terminó en definitiva con su muerte, ¿no? Sí, para dar algún dato más con respecto a esta trayectoria política de Hugo Chávez, él participa de un levantamiento militar en el comienzo de la década del 90, un levantamiento frustrado en su momento, y luego gana las elecciones, como bien decía Sanlán, en diciembre del 98, la primera elección en la que él gana, y comienza a gobernar a partir del año 99 en Venezuela con varios procesos electorales victoriosos, prácticamente, no sé, una veintena, sí, de procesos electorales victoriosos, entre elecciones nacionales, elecciones legislativas, reformas constitucionales, reafirmación de cargo, ratificación de cargo por parte de la población. Digo, pensando también en cómo se habla a veces de Venezuela por parte de varios gobiernos, incluidos los de Uruguay, de todos los partidos, además, salvo la Unidad Popular, como si fuera un proceso no democrático, como si fuera una dictadura. Algunos ya han empleado incluso ese término. Y bueno, y claramente no debe haber ningún otro proceso en América Latina, ni siquiera los más liberales, que hayan tenido tantas consultas a la población como el que tuvo Venezuela. Después habrá situaciones económicas que vive el país que son más o menos buenas para su gente, pero evidentemente eso pasa en todos los países latinoamericanos, sin lugar a dudas, y no se adjudica a eso un carácter dictatorial. De todas maneras, repito, el recuerdo hoy es para Hugo Chávez, para este hombre que supo conducir no solo su país desde el punto de vista de gobierno, sino también una línea de comunicación a nivel de los pueblos y a nivel de algunos líderes de Latinoamérica, que permitió, por lo menos en un momento de la historia reciente, hacerle frente a los intereses de Estados Unidos, y es muy recordado por el no al ALCA, ¿no? Como uno de los elementos sí. importantes, que era un plan de Estados Unidos de acuerdo comercial con el Mercosur y con Sudamérica toda, y que finalmente quedó por el camino un poco también por lo que fue lo que hizo Hugo Chávez junto a Néstor Kirchner, también como otro de los abanderados de la lucha en contra de ese tratado. 66 años cumpliría Chávez hoy, habría mucho más para hablar. En estas primeras horas de este aniversario habló el presidente Nicolás Maduro, Diego. Exactamente, vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo Nicolás Maduro a nivel de las redes sociales, recordando a Hugo Chávez, recordando lo que fue también para él, ¿no? Como integrante de su equipo de confianza fundamental. Escuchamos a Nicolás Maduro entonces recordando el nacimiento de Hugo Chávez hace 66 años. Llegó el 28 de julio, año 2020. Mis saludos a todos por aquí, por WhatsApp, por las redes sociales. Estamos de madrugada, estoy aquí al lado de Silvia, recordando a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. 66 años que una madrugada como hoy, en medio de un torrencial aguacero, llegaba a esta patria, nacía de la tierra de Sabaneta, nuestro querido comandante amado que tanto le dio a nuestra patria, tanto le da todavía. ¿Cuánto amor sembró Chávez en nuestro pueblo? ¡Ay, qué legado tan grande! Lo recordamos siempre, pero un día como hoy, una madrugada como hoy, Silvia, es especial recordarlo, ¿verdad? Sí, así es, Nico. Hoy, cuando ya es 28 de julio, y estamos aquí en nuestro hogar recordando a nuestro comandante eterno en su 66 aniversario, no nos queda más que ratificar una vez más nuestro compromiso con su legado, porque siempre Chávez estará presente en nosotros y nosotras. Hay un poema, fíjense, de Gustavo Pereira, que Chávez recitaba a capela, como se dice, y dice: en ejercicio del amor nada concluye, todo recomienza. Amor. Bueno, ahí estaba parte de lo que decía Nicolás Maduro en un mensaje en torno a este aniversario del nacimiento de Hugo Chávez. Y agregamos a esto como información proveniente de Venezuela, pero en este caso de actualidad, que el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, denunció en la jornada de ayer el saqueo flagrante y la vandalización de la sede del consulado venezolano ubicado en la capital colombiana, Bogotá. Y bueno, se publicó un video en el que una persona mostraba imágenes de la sede consular vandalizada y saqueada por completo. Es una situación que se viene repitiendo, la de que las sedes, ¿no?, de los consulados o las sedes diplomáticas ya no son aquello que eran antes, ¿no? Como lugares inviolables. Pasó en Bolivia, incluso durante el golpe también, que se intentó vandalizar varias sedes diplomáticas.